se me bailando. Y mueve sus caderas, que suave se menea. Mueve sus caderas, que suave se menea. Con mucha sabrosura, qué linda su figura. Con mucha sabrosura, qué linda su figura. Marisol, te gusta bailar. Marisol, te gusta bailar. Marisol, te gusta bailar. El ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Marisol, te gusta bailar. Marisol, te gusta bailar. Marisol, te gusta bailar. El ritmo singular, el ritmo de la cumbia. Se menea con mucha sabrosura.